And gray clouds, or white walls, or blue skies, we gon' fly, feel alright. Somebody help me feel alright tonight. Now we gon' Buenas tardes, ¿cómo están con todos? Otro jueves más, yo regresando de mis vacaciones muy merecidas. Bueno, me di vacaciones porque en realidad no me dieron, yo me las di sola. Les extrañé mucho y otra vez aquí un jueves en Radiología Aplicada acompañándoles como siempre con un programa súper divertido, con invitados. Como saben, siempre nosotros apoyamos a que consumamos teatro, consumamos cine, consumamos artes y que conozcamos un poco más de la vida. Hay muchas cosas que de pronto nos pueden interesar, pero ni siquiera nos damos tiempo de pensar que existen. Tenemos un invitado de lujo que está aquí con nosotros, nos viene desde México. Él es Héctor Caro. Héctor Caro es un actor mexicano que nos viene y va a tener una presentación en el Galpón de las Artes, pero nos viene a contar un poco de su vida. Y le vamos a dar la bienvenida. Hola Héctor, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Eso ya sonó como a biografía. Y ahora en estos momentos vamos a hacer una biopsia de este fenómeno. No, quiero que me cuentes quién eres, porque nadie te conoce realmente aquí. De pronto gente no te ubica. Quiero que nos cuentes quién eres, qué haces. Bueno, como ya tú arrancaste y como dice una frase célebre, nombrar es construir el universo. Pues mi nombre es Héctor Caro, soy actor, director de teatro, soy una persona que tiene más de 35 años en el oficio actoral cabaretero, formo parte de una compañía en México, en la ciudad de Guadalajara, que esencialmente es una compañía de teatro de títeres, figuras animadas y teatro de animación. Esto quiere decir que somos en activo una de las compañías más viejas en el país, en México. El nombre de esta compañía a la que hago referencia se llama La Cooperacha, el arte de los títeres, asociación civil. Somos una asociación civil. Yo tengo 15 años viviendo fuera de México. He transitado por otros países, siempre haciendo lo que sé hacer. Y como dijera uno de los padres de la libertad en América Latina, un padre cubano, que es José Martí, lo importante no es hacer solo lo que me gusta, sino entender dónde le sirvo más y mejor a la vida. Y eso es a lo que me dedico, al teatro. Y vienes a Ecuador a hacer una presentación en el Galpón de las Artes. Aquí estamos con Esteban Calispa, que es del Galpón. ¿Por qué le traen? Más que nada es una manera de refrescar las propuestas que tenemos aquí, al menos en el Valle de los Chillos. Como sabes, es muy difícil el público en todo lugar, es muy complicado. Y suelen haber espectáculos repetitivos, muy repetitivos. Los grupos se cruzan. Yo pienso que vale mucho la pena dar algo nuevo. E incluso esto ayuda a conocer otra cultura, que es la cultura mexicana, de donde viene Héctor. Y creo que es eso, la verdad. Entrar un poco en la variación. A mí me llamó mucho la atención porque había estado revisando algunas cosas y tú vienes con el show que se llama La Lengua Erecta. ¿Por qué La Lengua Erecta? ¿De qué se trata? O sea, es un nombre que sí llama mucho la atención y dice, bueno, ¿y qué es lo que va a ser, no? Bueno, ya el título cada quien lo decodifica de acuerdo a su imaginario y sus propias perversiones y gustos. Porque como dijo mi abuela, en gustos se rompen géneros y en tamaños orificios. Y esto quiere decir que La Lengua Erecta es un viaje por la literatura mexicana contemporánea. En realidad, La Lengua Erecta es un show, es un espectáculo unipersonal que abarca y que transita por cuentos, canciones y poemas de autores contemporáneos mexicanos. Algunos textos son míos. Y es un espectáculo en forma de recital, en el cual yo voy alternando algunos de los cuentos, los poemas, algunos los improviso, y tengo una base esencial de lo que es la columna del espectáculo, que dan un panorama de lo que es la literatura mexicana viva. Todos los autores que aquí están, digamos, invitados a participar en boca mía, con mi trabajo como actor, están vivos. Entonces tenemos escritores como Óscar de la Borbolla, que es filósofo de formación, extraordinario escritor, maestro que ha formado un montón de filósofos en la Universidad Autónoma Metropolitana, y que tiene una gran variedad de libros y novelas publicados. Tiene un libro particular bellísimo que se llama Las Vocales Malditas, que es un cuento, es un libro de cuentos, donde cada cuento está escrito utilizando una única vocal. Esta figura literaria se llama lipograma. Y este libro captura 5 cuentos. El primer cuento con la vocal A se llama Cantata a Satanás. Y te cuento una historia. Es la historia de una mujer que le vende el alma a Satanás a cambio de que le envíe un amante que se la ponche y que mate al marido. Una historia truculenta, como suele ser la vida. La segunda historia del libro en cuestión se llama El hereje rebelde, que no es otra cosa que la expulsión del hombre del paraíso, es decir, del Edén. La tercera historia, con la vocal I, se llama Mimi sin bikini, que es la historia del recuento de 2 amantes 10 años después de la última vez que estuvieron juntos en un cuarto de hotel. Mimi y Crispín. El cuarto cuento del libro se llama Los locos somos otro cosmos, que es la historia de Don Rodolfo, el Doctor Otto, Sor Flor y Sor Socorro, y ellos quieren componer a Don Rodolfo con shocks. Y obviamente él, pues, se resiste a eso porque entiende que los locos somos otro cosmos y otro horóscopo, por tanto, nos tocó. La última historia del libro es Un Gurú Pudú, una historia contada con la vocal U. En español tenemos, creo que casi en todas los idiomas de origen romance, de lenguas romances, tenemos muy pocas palabras con la vocal U. Y entonces el autor hace una concesión, que es sustituir palabras que normalmente no utilizan la U, para hacernos el juego y contarnos la historia del último dictador de Haití, Duvalier. Conocido como Papá Doc, aquí Pupú Duc. Y entonces, bueno, nos cuenta Un Gurú Vudú. Yo de ahí tomo en el espectáculo, aparece, por ejemplo, en la función de este sábado, Los locos somos otro cosmos. Después aparece una canción que es un juego y una provocación, que es La Chilanga Banda, que un montón de gente conoce en América Latina y, como diríamos, en el infinito y más allá, gracias a Café Tacuba, que la ha inmortalizado, la ha hecho muy popular, pero que es de uno de los mayores letristas del rock mexicano, que es Jaime López. Y esta canción, que es Yacha le echó el chilango, que chafa chamba, te chutas noche, cantar de tacuche y chale con la charola. Entonces lo que hacemos es, la gente canta y después les traduzco la canción. Porque esta palabra, que contiene un montón de palabras que vienen del náhuatl y de otras lenguas que nosotros usamos de manera coloquial porque se han incorporado al castellano que usamos y practicamos en México, en la geografatura que llamamos México, pues hacemos la traducción para que la gente entienda qué es lo que ha estado cantando en los últimos años y por lo menos en los últimos 10 minutos del espectáculo, porque cantamos y hacemos un juego con un trabalenguas. En fin, el espectáculo se va desarrollando. Estos son algunos de los núcleos duros de la parte central del espectáculo y se van hilvanando con poemas y canciones de Café Tacuba, de una banda de las más significativas e importantes del blues mexicano, que se llama Real de 14, una extraordinaria banda con unos textos y poemas bellísimos y una musicalidad que me pone la piel chinita nada más de acordar. Vienes muy muy lleno de tu cultura, muy orgulloso de lo que eres, pones tu esencia y creo que el espectáculo va a estar increíble. No se lo pierdan, les vamos a dar luego todos los datos aquí con Esteban. Por lo pronto nos vamos con una canción y volvemos en esta entrevista súper interesante. Eres mi amor, tú a mí me encantas. Cuando me inspiras compongo con mi guitarra versos bonitos, versos de amor. Ay, no te vayas de mi vida, por favor. Cuando no estás, pierdo la calma. No tengo risa, ya no veo la magia. Quédate conmigo y hazme feliz. Toda mi vida te la entrego. Luego de esta cancioncita, estamos con Héctor Caro. Héctor Caro se presenta, ¿cuándo y dónde? Se presenta el sábado 24 y 31 de agosto a las 8 de la noche en el Centro Cultural Galpón de las Artes. Estamos ubicados en el Valle de los Chillos, en la Avenida General Enríquez, frente a la Fibeca. Pueden ya reservar sus entradas también al teléfono 0992-903365. Los precios son muy módicos, incluyen una bebida y no se van a arrepentir del super show que tienen preparado. Acá Héctor junto con la gente del Galpón. Consuman, vayan, diviértanse, salgan de la rutina. No vayan de farra, vayan de teatro. Salen luego de del ciudad. Teatro. Luego del teatro vayan de farra, salgan de la ciudad, es verdad. Héctor, ¿qué es esto de un teatro unipersonal? ¿Cómo es esto? O sea, ¿se puede dar? ¿Se puede entretener? ¿No es más difícil entre uno solo? Híjole, eso es como si me preguntaras si se puede hacer el amor una sola persona. A veces sí. Bueno, depende cuáles sean los alcances y cuáles sean las expectativas de cada uno. Eso se llama onanismo. Claro. ¿No? La autoestimulación masturbatoria, esos placeres que uno cada quien se da. pues se llama onanismo, y en la Ciudad de México, por ejemplo, es muy común que uno todas las mañanas lo escuche cuando va en el metro o toma el autobús, que se cierra una puerta y dicen, pues gracias, mano, ¿no? Entonces, ¿y cómo amaneciste hoy? Pues dando gracias a la mano que me ha dado tanto, como si fuera canción de Mercedes Sosa, de la canción de Violeta Parra, ¿no? Entonces, pero bueno, ya debrayé ahí en esta pregunta puntual. Sí se puede. Decir teatro unipersonal o espectáculo unipersonal apunta a un formato, a un dispositivo, es decir, a lo que contiene una obra de teatro. Normalmente la gente relaciona, incluso muchos teatreros, y usa la palabra monólogo. Para ser puntuales, monólogo es toda aquella conversación o todo tren de pensamiento que se hace en voz alta consigo mismo. Cada vez que estamos contándonos la realidad, estamos monologando, nos estamos hablando nosotros mismos, es decir, nos estamos pensando. El monólogo sería o hace referencia al pensamiento en voz alta, lo que un personaje piensa, pero no dice, y solamente lo comparte con el espectador, así de manera muy general. Mientras un unipersonal, en un unipersonal puede haber monólogos, como puede haber declamación, como puede haber baile, como puede haber contorsionismo, malabarismo, es decir, un espectáculo unipersonal está conformado de un montón de herramientas que puede o no poseer el actor, claro, el artista, y que las utiliza para construir un discurso, es decir, para construir un espectáculo, un conjunto de historias, de tramas que hacen todo un viaje, en este caso la lengua erecta es un viaje, como lo digo, por la literatura mexicana. Tengo otro espectáculo que recién lo acabamos de estrenar, que se llama Mary Jane 420, lo estrenamos hace cosa de 3 semanas atrás, que se llama Mary Jane 420, porque es una exploración a la literatura, a la música y a la poesía que ha gestado la marihuana. Es un espectáculo sobre la cannabis y su importancia a nivel histórico, por lo menos en América Latina, y el espectáculo está conformado por canciones, cuentos y poemas, cuyo eje central es la marihuana, en todas sus formas y excepciones. No es una apología que la gente fume o deje de fumar, sino es escarbar cuánto nos ha influenciado en, claro, la cultura contemporánea esta planta, ¿no? Que suscita tanta polémica respecto a cuestiones de su legalización, pero que es indiscutible que en los últimos años que ha avanzado la investigación nos han comprobado que es una... que es una bendición de la naturaleza para contrarrestar múltiples enfermedades. Así es. Que es de banda casi desde la esquizofrenia y cuestiones del sistema nervioso central hasta cuestiones digestivas, de insomnio. ¿Y esta obra en dónde la tenemos o cuándo la vamos a poder disfrutar igual? Esa va a estar en próxima programación en el mes de septiembre y luego en noviembre, porque somos dos personas en escena. Este espectáculo lo hacemos entre el compañero Richie Pimienta, que es un cantautor uruguayo que radica aquí también desde hace 3 años, y su servidor. Este espectáculo lo estrenamos hace 3 semanas en San Marcos, en un lugar que se llama Circa, también una galería. Y bueno, ahorita estamos combinando la agenda para presentar y hacer funciones de Mary Jane 420, pero esa es otra historia. Claro, lindas. Pero ahora estamos con el abreboca. Nos vas a dar el abreboca con tu lengua erecta. A ver, ay, no me andes comprometiendo así de duro. Qué barbaridad, y en público. Ya no hay pudor, como dijo mi abuela. Santo Dios, mira. Yo había subido a tu publicación, sí. Había subido, y hay una pregunta con la que tú promocionas de esto, y mucha gente me preguntó, o sea, ¿qué onda? ¿Qué quiere decir? ¿De qué somos? Y que tocarnos nos gusta tanto. Esa es una frase que viene de un poema de Jaime Sabines, esencialmente. Otra, digamos, con otra, la misma idea, la misma imagen, con otras palabras. Y esto yo lo tomo prestado de un poeta de mi tierra, amigo mío, además personal, que se llama Ricardo Castillo, que tiene un libro maravilloso, uno de los libros esenciales de la poesía mexicana en los años 80, que se llama El Pobrecito Señor X. Ricardo Castillo se vuelve un personaje fundamental de la poesía en México porque desacraliza las formas canónicas de la poesía, es decir, la forma rimada, los octasílabos, las construcciones que venían así muy antiguas, heredadas algunas del romanticismo y todas estas cuestiones, de Neruda, de Rubén Darío, en fin, etcétera, tantos poetas que tenemos en Iberoamérica, en la lengua española, y él la vuelve algo más cotidiana. Por ejemplo, él tiene un poema maravilloso, ya ando tomando el micrófono. Ya está tomando el kiosco. Ya. Perdón, pero es para que vean que es en vivo, que no estamos congelados, que no somos de hielo, ni de hello. que dice el poeta del jardín. Una tarde, como todo poeta consciente de mi deber y responsabilidad, me dije, tengo que ayudar a que la gente se acerque a la poesía. Agarré mi máquina de escribir, una vieja Olivetti, una mesita, y me puse ahí en plena plaza. Pasaron las horas y no se paraban ni las moscas. Cuando estaba decidido a levantar mi changarro y irme para la casa, de pronto apareció un señor que me dijo, señor poeta, por favor, escriba el poema de un triste pendejo. No supe qué decir, compungido lo miré y solo pude responder, amigo, no hay tristes que sean pendejos, y nos fuimos a emborrachar. Ricardo Castillo, del pobrecito señor X. Entonces imagínate, con esta forma, la gente a veces cree que la poesía es una cosa así muy solemne, ¿no? Claro, y entonces muy cuando aburrida, muy aburrida, así muy engolada además, ¿no? Y que tienen que hacerle como que nos hacen proclamar eso, como ternito, bien como, como en la escuela, ¿no? Banderita tricolor, yo te presto tu color y tú me prestas tu color. No, sí, que son verdad, lugares muy muy acartonados. Es que así nos enseñan, así nos enseñan. Claro, pero así no es la poesía. La poesía también es lo que pasa en la vida, en la calle, en el autobús, en una cantina, en un hospital, porque la poesía es una forma de estar en el mundo y de poder leer el mundo que nos rodea. Todo el mundo y todo lo que rodea este mundo está lleno de poesía. Lo que pasa es que no siempre tenemos el tiempo ni la atención para mirar la poesía en un atardecer, en tantas cosas que nos da la naturaleza. Entonces, bueno, el espectáculo de La Lengua Erecta también busca esto, acercar a la gente y abrazarla. Yo este espectáculo lo hice ante la imposibilidad de que a cada persona que me encuentre en el teatro la pueda abrazar. Un poco suena medio chusco y hasta inverosímil, porque suena como a canción de Roberto Carlos de yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Belleza. Pero ante la imposibilidad de eso, para eso hice este espectáculo, para eso hago teatro, para abrazar con palabras, con gestos, con el cuerpo del actor que está al servicio de la ficción, y que es la parte, ahorita antes de iniciar la entrevista estaba platicando con Esteban, el cuerpo es el envase que contiene lo que somos, a final de cuentas. Es real. Ahora, dentro de todo este rollo y además de todas estas cosas de frases bonitas, cuando a la gente le preguntas, ¿verdad que los gordos tienen derecho a amar? Y la gente te dice, sí. Bueno, ¿y por qué anda con una flaca toda? Bueno, porque esta está más bonita, ¿no? Es decir, lo quiero decir con esto es que vivimos la contradicción entre lo que decimos y lo que profesamos con lo que vivimos de manera cotidiana. Entonces, sí, la gente, si tú le preguntas, oye, ¿los feos tienen derecho a amar? Te dicen, claro que sí, a huevo. Pero y luego a los feos les hacen el feíto, y a las feitas también. Y claro, luego la gente dice, no, pero lo importante es lo de adentro, el interior es bien bonito, ¿no? Es como dice una amiga, pélala o voltealo como si fuera calcetín, güey, porque la neta que sí, nomás al verlo de golpe sí nos asustó, sí nos dio un soponcio, ¿no? Así como que, ay, Dios santo. Bueno, ¿y de qué somos? Somos de tantas cosas, pero a mí lo que me interesa es colocarle al espectador, al público, una pregunta que pueda ser o resultar una provocación inteligente. Estamos llenos de preguntas pendejas e inútiles. Entonces preguntarnos, detenernos un momento para pensarnos a nosotros mismos dentro de este cuerpo, la piel, es la membrana más grande que tiene el cuerpo, ¿no? Es el cuerpo humano, y a la vez es el contenedor, y de la piel para adentro todos, estamos solos. El teatro es el mecanismo, el arte en general, para acompañarnos dentro de toda esta soledad, que es la condición humana. O sea, los asteroides y la luna también está sola, aunque todas las noches la veamos y todo, pero ahí está colgada, como todos los planetas y las galaxias. Y lo importante es aprender a acompañarnos, y si lo podemos hacer desde el arte, desde la diversión, desde la música, desde el canto, que es maravilloso, entonces capaz que después de ver el espectáculo nos sentimos un poquito menos solos y un poquito más acompañados. Y ese es el objetivo. Y el de qué somos, que tocarnos nos gusta tanto, es una pregunta que yo todos los días me la hago. Y hay diferentes, me llegan diferentes respuestas, no siempre me satisfacen. Y lo que me importa no es decirle a la gente de qué somos, sino que la gente conmigo lo pueda pensar. Porque para alguien, La gente es de sueños, la gente es de anhelos, la gente sí. es de frustraciones, la gente es de limitaciones, la gente es de la historia personal que hemos construido y de todos los pasos que nos trajeron hasta aquí el día de hoy, a esta entrevista. Y eso también es, pero mucho más. Es que, claro, y eso es la siempre, poesía. Siempre eres algo, ¿no? Pero no todos creemos que somos lo mismo. Pues sí, hay un amigo, otro amigo poeta que decía, tanto para ser para la nada, ajá. mejor guayabada. En realidad decía otra palabra que rima con cagada, pero suena muy prosaica. Nos vamos a un corte de la Casa de la Cultura y nos vamos a poner una cancioncita en homenaje de Celso Piña. No, pues ¿quién la va a tocar en vivo? Pues yo la voy a tocar, compadre. Probando, sí, y ya probando, está. Probando. Y ya hace 20. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Nuestro pasillo. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a los cantantes desde los 12 años a conformar dúos mixtos para participar en el primer festival de talento artístico, Nuestro Pasillo. Grandes premios económicos para los mejores dúos mixtos. Información e inscripciones en la página web nuestropasillo.com hasta el 26 de agosto. Casa de la Cultura Ecuatoriana, fomentando el patrimonio nacional. El grito de las comunidades, la inocencia de los niños, la timidez de los jóvenes, el llanto de los ancianos, de las aves y de los árboles que no volverán a crecer, se plasman en la exposición Extracción de Petróleo en Zonas Vulnerables, Yasuní, Ecuador y Lofoten, Noruega, de la artista Mercedes Cachago. La muestra estará a su disposición hasta el 28 de agosto, de lunes a viernes, de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde, en las salas de Eduardo Kingman, Osvaldo Guayasamín y Miguel de Santiago. Bienvenidos, la entrada es libre. 75 años de llevar el arte y la cultura a la comunidad. 75 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y hemos regresado ya en esta entrevista súper entretenida y le vamos a pedir a Héctor que nos dé alguito más de lo que él hace, su poesía, su cuento, toda su trayectoria que está englobada en esta obra que se llama La Lengua Erecta. Nos va a contar algo, le vamos a pedir que por favor nos dedique algo, nos dé un abreboca para que todos vayamos al Galpón de las Artes. Él también se está presentando en otros lugares que de pronto, si no tienen chance el día viernes de ir, pueden el día sábado de ir, pueden ir otro a otros lugares, pero en el Galpón de las Artes, ustedes saben que el encuentro es más íntimo. Aquí está Esteban. Esté en el Valle de los Chillos. En los Chillos no hay otro teatro que no sea el Galpón. Vayan, conozcan, salgan de Quito, distráiganse. Y la gente que está en el Valle, no se vayan solo a dar la vuelta en el Choclo. Vayan al Galpón y conozcan un poco más del talento de nuestro querido amigo Héctor que nos acompaña. A ver, Héctor. Solo una aclaración. No porque escucharon que la función es más íntima, vayan a ir en paños menores. Evítenos la pena de ver tanta pelambre por ahí. Tanta guata ahí colgada. Pero no importa, la guata también es de ella. Porque se invirtió dinero en ella. Es tan tanto que hemos gastado, hombre, en el menudo para que no se note en el cuerpo. Bien, les comparto el arranque del espectáculo, que es una canción de Real de 14 que dice más o menos así. Esta noche suena un blues en mi interior, una ola de viejos sueños se respira aquí en la tibia oscuridad. Cada esquina es un misterio que me vibra en el corazón. Nos gusta beber y torear autos, llenar de luces la noche, reírnos de la muerte y de la vida con una luz de bengala en cada mano. Nos gusta beber y torear autos, llenar de luces la noche, amar a mujeres desconocidas, besar a nuestras antiguas novias y tumbarnos al pie de la chimenea y chuparnos el pulgar mojado de ginebra. ¿Por qué? Porque nos gusta beber y torear autos, llenar de luces la noche. Esta noche oriental, etérea, entraremos en los cuartos de las púberes doncellas y les cantaremos al oído poemas sucios e insensatas odas. Pervertiremos el olor de azar de sus alientos con vinos y perfumes agrios. Liaremos cigarrillos morados traídos de la antigua Persia. Fumaremos la nube espesa de sus ojos. Rondaremos el patio trasero de sus muslos. Haremos reventar la noche en llanto, agua tibia, río terso, para que el día amanezca iluminado de sonrisas e iluminadas todas, todísimas las ventanas. Las ventanas. Eso es parte del espectáculo. Muy bonito. Gracias, muy Frank. Inspirador, muy inspirador. Tan nacionalista. El arte no tiene frontera, no tiene nacionalidad. Pero tú amas quién eres, amas tu pueblo. ¿Por qué? ¿De dónde nace todo este amor a la cultura mexicana? Bueno, ¿cómo te lo inculcaron? Bueno, pues no sé, capaz que si hubiera nacido en Noruega, me gustaría un poco la cultura escandinava o en otras partes, ¿no? Porque yo, a final de cuentas, creo que, como dice Cortázar por ahí, las personas no somos de donde nacimos o de donde nacemos, somos de donde están las personas que amamos, los referentes que amamos. Y yo, en ese sentido, tengo un gran bagaje, nací en México. Si te contara el linaje, si eso existiera, la estirpe de la cual yo vengo, 30% de mi sangre es indígena, 33% es africana, y el resto es una mezcla que va de lo moro a lo ibérico, pasando por lo transiberiano y lo mongólico. Porque México es un crisol, al igual que toda América Latina, de fusiones culturales. Somos esto que se llama, en portugués de Brasil se llama mixigenação, y nosotros lo llamamos mestizaje, ¿no? Hibridación. Y entonces, para mí, amo la cultura mexicana, pero también como amo en general las diferentes culturas que conforman Latinoamérica, los países donde he vivido, las gentes que he conocido, los poetas que he leído, la música que he bailado, todo eso, la música, la comida que he comido, los olores que he respirado. Y porque me gusta la vida, porque me gusta el misterio que hay en cada cultura, en cada pueblo, en cada persona que nos vamos encontrando. Sí, pero... Entonces me gusta lo mexicano porque lo disfruto y porque lo he conocido, claro. Porque he tenido, gracias a mi oficio como actor, he tenido la posibilidad de recorrer los 32 estados que conforman mi país, que es muy grande, y que gracias al teatro lo he conocido. Muchas veces, he de ser sincero, que lo único que conozco es la central de autobuses o el aeropuerto, y el teatro y un hotel. Y hay algunas fotos por ahí en los lugares emblemáticos, porque si andas en una gira, al día siguiente hay que pararse y salir a la siguiente función. Y así. Pero cuando he tenido chance de mochilear y de andar de aventurero, yo también por mi país, lo hice viajando y haciendo teatro. Mi pregunta iba a cómo tú... puedes inculcar este amor a lo suyo, a las jóvenes generaciones que lo van perdiendo por la falta de interés, la falta de motivación. Yo creo que los adultos han dejado de lado, no me incluyo porque no soy de esos, pero han dejado de lado el hecho de incentivar al consumo de primero lo tuyo, de conocer tus orígenes, tus raíces, tu identidad. Entonces, ¿cómo tú puedes lograr o cómo tú puedes cambiar esta idea de amemos la naturaleza? El Amazonas se está quemando y no paramos bola. Tu patria está siendo mutilada y no paramos bola. Están llegando muchos extranjeros a tu país y tampoco paramos bola, ¿no? A las generaciones actuales no les interesa muchas de estas cosas. ¿Cómo despertar el interés? Ese que tú tienes, esa chispita que tú tienes que te hace apreciar y valorar lo que eres y de dónde naciste. No, ahora sí me hiciste una pregunta antropológica, sociológica bien complicada, pero voy a tratar de ser sencillo, simple en la respuesta, ¿no? Y te respondo con un poema de un escritor, José Emilio Pacheco, que tiene un poema que se llama Alta Traición. No voy a recitar ni a compartirles todo el poema, sino un párrafo esencial que dice: porque en estas latitudes hay un río, un bosque, un árbol, que aunque a veces pareciera que no me importa, es la casa que he habitado. Si no lo amase, eso sería una alta traición, porque es mi casa. Entonces, sí, mi casa está en México, allá están mis referentes, mis raíces. Y la otra cosa que me hizo, y tengo que ser sincero, valorar mi país, mi terruño, tiene que ver con la curiosidad, con preguntarme quién soy, de dónde vengo, para dónde carajos voy, como esto de preguntarme de qué soy, de qué estoy hecho. Y bueno, sí, de qué me hicieron los otros, de qué eran mis abuelos, de qué eran mis antepasados, de dónde vinieron. Porque al final de cuentas, yo sí creo que, como diría José Martí, patria es humanidad. Entonces, para mí, yo tengo 3 años viviendo en Ecuador y me siento como en mi casa. Y entonces, para mí, a mí no me conflictúa escuchar qué personas y me gusta. Aprender palabras nuevas como ñaño, guagua, guambra, que me recuerdan que en México usamos la palabra chamaco, buquis en Sinaloa para decir muchachos y así tantas otras palabras, ¿no? Tenemos una isla en común que nos ancla, lo queramos o no, podemos debatirlo, que es el lenguaje, que es el idioma castellano en este caso. El idioma castellano en América Latina, en Iberoamérica, es una patria que habitamos desde el río Norte, o más allá incluso, porque hoy en día hay gente que habla español en Alaska, como en Canadá, hasta más abajo de la Patagonia. Y con todos los matices, porque incluso los primos brasileños que hablan portugués, para ellos se les facilita más entender el español que para nosotros entender o hablar el portugués, porque ellos tienen sonidos que nosotros no tenemos, sonidos nasales, por eso dicen pound, corazón, canção, en fin, todo eso. Y conocer y tener curiosidad por saber y preguntarme quién es el otro, me ayuda a comprender quién soy yo, de dónde vengo. Tengo 15 años viviendo fuera de México. La primera vez que yo salí de México, que viajé a hacer teatro, a estudiar, era prácticamente casi un adolescente, había cumplido 17 años. Y fue maravilloso viajar y asustador, entender que había otras formas de nombrar, de mencionar las cosas, de pedir, de agradecer, de abrazar. Y eso me cambió el ser que soy, para bien y para mal. Y claro que también hay una resistencia media chauvinista de, ay, estos güeyes, ¿por qué hablan así? Ay, no se dice así, se dice asado. Eso nos inscribe como si viviéramos en un ranchito y creyéramos que nuestra aldea es el referente de todo el universo. Claro. Y como dice el Desiderata, sea que te resulte bien o mal, el mundo marcha tal como debiera. Entonces, hay que aprender que el universo, lo que está en lo micro, está también en lo macro. Uh-huh. Defender mi tierra, mi raíz, mi casa, para poder abrirla y compartir con el otro, para decir, yo soy así, pero no soy el único. Hay tantos matices, tantas formas de amar. Al final de cuentas, como decía un filósofo y sociólogo brasileño, la cultura, a grosso modo, en síntesis, no es otra cosa que la forma como nos amamos los unos a los otros. Eso es cultura. Es verdad. Lo otro son matices que tienen que ver con otras especificidades. Pero la cultura es eso. Por tanto, no es que hay gente que es bien culta y hay gente que es inculta. No, esa visión de que la alta cultura es una visión también convenenciera para mantener sojuzgados a otros. Pero tan culto es la persona, el académico que conoce a Shakespeare o a Chekhov o a cualquiera de los o a Cortázar o a cualquier literato que quieras nombrar de cualquier latitud, como la persona que apenas sí sabe leer, pero sabe cultivar la tierra, sabe mirar las estrellas. Ajá. Sabe contarte quién es, cómo se llama, aunque no sepa a veces ni escribir su nombre. Mi abuela aprendió español a los 15, 16 años, cuando ya tenía 2 hijos. Mi abuela era india de la Sierra del Nayar, en el occidente de México, Cora, que son primos de los huicholes. Si alguna vez les interesa eso, investigue quiénes son los coras. Es que también ahí nace, ¿no?, que nosotros somos parte de historia. ¿De qué estamos hechos? De muchos cuentos, de muchas historias. De muchas historias, como dice Eduardo, claro. Galeano, en realidad, ¿no? Y yo iba más por allá. Yo creo que la forma de meter a los niños, a los jóvenes, a las generaciones nuevas, a este mundo un poco más emocional y que aprecien lo que tenemos, es por medio de esto, de las historias, de las culturas, claro, de los cuentos, de las canciones, de la música. De la curiosidad, porque el punto de partida es la curiosidad. El primer punto es, ¿quién es el otro? ¿Quién soy yo? Y eso tiene que ver con el conocimiento, con el proceso del conocimiento. Claro, el conocimiento lo podemos adquirir hoy en día, hasta entrando a Wikipedia en Internet, o yendo a leer una enciclopedia o tantos libros en una biblioteca. Pero el conocimiento tiene que ver con la capacidad de dejar ser las cosas, no de querer determinar a priori qué es lo que son para mí, sino qué son y qué me dicen que son en sí mismas, más allá de la utilidad. Poder elegir. Sí, y poder vibrar a las personas y valorarlas por lo que son, no por lo que parecen. Claro, es que tú tienes que elegir conociendo lo que tienes que elegir, conociendo de todo. Se nos acaba el programa, danos la invitación, Esteban, por favor. Bueno, todos están invitados al Galpón de las Artes a las 8 de la noche, el sábado 24 y el sábado 31. Ok, ¿me puedo permitir 30 segundos de un mensaje? Segundos. Para los que no pueden ir este sábado al Galpón de las Artes, allá en el Valle de los Chillos, hoy, jueves a las 20:30 horas, ahí en la zona de La Paradera, hay un restaurante que se llama Swing, donde voy a presentar La Lengua Erecta también, en otro dispositivo, porque es un restaurante así más cumbianchero, para que la gente vaya, se eche un café, cene, y se eche unos traguitos para que se ponga a bailar con el espectáculo. Pero si no pudieran ir hoy al Swing, ahí en La Paradera, mañana en la terraza de Guápulo, un lugar muy conocido que está ahí a media cuadra antes de llegar a la iglesia de Guápulo, se presenta también a las 8:30 La Lengua Erecta en la terraza de Guápulo. Pueden buscarnos en las redes sociales, busquen La Lengua Erecta, o pueden buscar La Cooperacha en Facebook o en Instagram, Héctor Caro 69, y ahí van a ver la información de dónde nos estamos presentando. Gracias. Y a quienes nos cogió el fin de semana y estamos sin planes, vayan al Galpón de las Artes del 24 y 31. Si no tienen dinero, aquí les vamos a regalar unas entraditas. Por favor, abajo de esta publicación pongan yo quiero una, y Esteban y todo el grupo del Galpón nos va a dejar unas entraditas para que vayan y gocen y disfruten de este súper espectáculo con Héctor. Nada más que decirles que disfruten, que se quieran, que consuman el arte, que cuidemos la naturaleza, es lo único que tenemos y lo que nos hace, lo que nos da vida. Sin la naturaleza no tenemos nada. Hagamos conciencia, y ya que vamos a entrar con los niños de clases, reciclen los útiles. No es necesario usar todo nuevo, sino reciclemos lo que sobró, ocupemos, dejemos de consumir. Eso nos va a dar un ahorrito al bolsillo y también nos va a hacer mejores seres humanos, porque vamos a gastar mucho menos papel y esas cosas. Para despedirnos, Héctor, ¿quieres despedirte? ¿Qué nos dices? Chao. No, coman frutas y verduras, amiguitos, porque, no, ya lo reiterar nada más que los esperamos en cualquiera de estos lugares para divertirnos con La Lengua Erecta, que viene directamente desde México para regalarles un abrazo y una caricia con la palabra, con esta patria que es el idioma, la lengua castellana. Ahí nos vemos, los quiero ya desde ahorita. Hasta la próxima semana.